A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Día de la Memoria es hoy en la Argentina, 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado en ese país. Un golpe de Estado que se dio en 1976, fue 3 años después que el golpe de Estado en Uruguay, que el golpe de Estado en Chile, con una seña que tiene esa dictadura, que fue la de dejar 30.000 desaparecidos. Es lo que más identifica a los militares que dieron el golpe de Estado y a los civiles que los acompañaron. Sin duda que han pasado muchos años, y lo que uno puede no hay otra cosa más, más sincera para decir, que muchas veces se habla de la envidia que uno tiene, ¿no? De envidia porque juzgaron y siguen juzgando hasta hoy a los militares. Cómo ha penetrado en todas las áreas de la sociedad donde hay pueblo este tema, para recordarlo, al punto de que se haya llegado a tener un día como el de hoy, como día feriado, pero no un día feriado para quedarse a hacer asado en la casa, sino un día feriado en el que hay movilizaciones por todos lados, de todo tipo, de la cultura, del deporte. En este año lo que están haciendo es dándoles la calidad de socio nuevamente a los que eran socios y se los desaparecieron. Entonces, como un acto simbólico, les dan el ser socios de nuevo de sus clubes, y son muchos clubes que lo hacen. A nivel de la educación, a nivel de la universidad, a nivel de los sindicatos, por supuesto. Por todos lados este tema desborda en la Argentina y se mantiene muy vivo. Y se han apropiado del tema las nuevas generaciones, que eso es de las mejores cosas, porque, por supuesto, de los veteranos, el tema de la memoria, el no despegarse del pasado, pero las nuevas generaciones que están trayendo, no dejan cerrar el tema, no lo dejan cerrar, a pesar de todas las trampas que le han hecho y las jugarretas que le han hecho, pero no se ha dejado el tema de lado, al contrario, se ha tomado con bríos nuevos. Hoy veíamos un textito que nos parecía muy bueno para compartirlo, un texto que escribe una persona que nosotros no conocemos, que se llama Nora Valle, con B corta, y ella escribió esto: si tus hijos te preguntan qué pasó un 24 de marzo de 1976, haceles leer este posteo. Y el posteo dice: hoy llevé a mi mamá a vacunarse al Faro de Mar del Plata. Ahí funcionó durante la última dictadura un centro clandestino de detención, y por ahí pasaron muchos amigos de ella. Luego de darse la aplicación, mamá recordó que en ese lugar estaban ploteados los rostros de nuestros desaparecidos en las puertas de entrada, entre ellos el de mi padre. Lo buscamos por afuera del salón, no lo encontramos, pero para nuestra sorpresa, la imagen sonriente de mi viejo estaba en una de las puertas, que por esas cosas del destino había quedado mirando hacia adentro. Así fue como mi papá pudo ver a su compañera de 82 años mientras le daban la primera dosis de la Sputnik 5. Ahí estaba él, como suspendido en el tiempo, a solo unos metros de ella. Y ahí estaba ella con todo el tiempo sobre sus hombros, ¿no? A metros de él y, bueno, siendo parte, sin ninguna duda, de un momento muy especial que dice esta persona que escribe, que eso le permitió vivir un momento histórico para ella, que puede ser, alguien lo puede tomar como que, bueno, es un momento muy importante para una familia, para una hija o un hijo, pero ella lo pone como un momento histórico, y creo que todos compartimos, ¿no?, que es un momento histórico para una sociedad, para un pueblo, que mantiene en alto la memoria, la mantiene encendida y comprometida, y con incorporando además, por supuesto, en el relato, dicho no con el tono que le dan ahora, sino en la historia, le dan una inserción en el hoy, en lo que pasa hoy. Vamos a decir que quien publica esto es Nora Valle, como nosotros les decíamos, pero quien lo escribió es Juan Marcos Candeloro. Es una persona más, no es ninguna persona famosa, ni nada por el estilo, pero nos parecía que era bueno tenerlo como dato, y como anécdota, ¿no?, de lo que pasó allí, esa cuestión, que alguien capaz lo cataloga de mágico o algo por el estilo. Bueno, les decimos que el presidente argentino, en este marco, difundió un video mostrando una intervención en la Plaza de Mayo. Cristina Fernández anunció que va a participar en la apertura de un espacio de memoria en la provincia de Buenos Aires. Recordaron desde el gobierno que hace 45 años el terrorismo de Estado se apoderó de la Argentina y que abraza con amor y respeto a las madres, abuelas, hijos y familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia. Pidió castigo para quienes causaron semejante daño. Esto lo pusieron nada más en redes sociales. Cristina Fernández dijo: hoy, a 45 años del golpe cívico-militar, vamos a estar en Las Flores, provincia de Buenos Aires, en la apertura del Espacio de la Memoria, que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones de la localidad. Y como estamos en pandemia, dijo, lo van a poder seguir por redes, en una de las actividades que se destacan, ¿no?, para el día de hoy. Están dándose historias por todos lados de cómo se vive hoy, tantos años después. Esta campaña para encontrar a los nietos y a las nietas en el exterior, que decíamos, hoy se lanzó desde Cancillería. Bueno, mucha cosa que hace que no sea un día feriado para el descanso, sino que es un día feriado justamente para la memoria.